buenos días. Estamos aquí un domingo más en el programa de enero, esta vez con un programa muy especial con la fotógrafa Ana Cruz de la ONG que trabaja para los niños con enfermedades raras, acompañados de los compañeros Pablo y Jorge. Buenos días, compañeros. Buenos Bienvenidos días. A la Caja Diáfana. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, Ana lleva más de aproximadamente 10 años con la ONG Almas Especiales. Cuéntanos un poco el inicio de esta asociación, que nos cuentas de cómo empezó, de cuál es tu relación con ella, del trabajo que desempeña. Muy buenas, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros. Y bueno, ¿cómo empieza Almas Especiales? Fue ya hace más de 10 años, porque digamos que yo... Estamos teniendo... Creo que problemas con el sonido. Problemas del directo. Yo creo que ahora se ve. Ahora sí. Ahora sí se me escucha, ¿verdad? Pues nada, no hay problema. Volvemos a empezar. Pues mirar, muchísimas gracias por invitarme a estar con vosotros en este espacio. Y sí, es verdad, hace ya más de 10 años que la ONG Almas Especiales comenzó su andadura. La registré como asociación en enero del 2013 y hasta hoy. Lo que pasa es que, bueno, pues como cualquier aventura, pues ha pasado por muchas etapas. Empezó como una ONG que pretendía poner imágenes a familias que tienen hijos con síndromes, discapacidad y enfermedades raras, porque son familias que no se acercan al mundo de la fotografía para solicitar una sesión de fotos, ya que las circunstancias y los condicionantes de sus hijos pues hacen echar hacia atrás a los padres creyendo que no se les puede hacer fotografías, ¿no? Una familia se acercó a mi mundo de la fotografía familiar, y cuando me di cuenta que la propia madre me decía, bueno, porque eres tú, Ana, pero si no conozco un fotógrafo que pudiera hacer fotos a mi hija, porque no es centrarse en la fotografía, es hay que centrarse más en ella. Y ahí empecé a indagar si estas familias que tienen problemas a nivel de salud estaban viviendo esa carencia fotográfica, y era una realidad. Me acercaba a familias que tienen niños enfermos, y es verdad que no se atrevían a pedir una sesión de fotos por los condicionantes de estos niños, ¿no? Por sus circunstancias. Y empecé a realizar sesiones de fotos a familias con niños que tienen sobre todo enfermedades raras. Y dándole esas imágenes, pues esas familias no solo se las quedaban en un entorno privado, sino me decían que les daba la oportunidad de dar visibilidad a sus circunstancias, a lo que estaban viviendo, a poner imagen a todas las palabras que ellos ponían en sus asociaciones y en los medios de comunicación, porque necesitaban ayudas para su situación familiar y obviamente para su hijo o su hija. Por eso digo que empezó con una filosofía de dar fotos a familias que no las estaban solicitando por sus circunstancias, y luego fue cayendo a dar visibilidad a estas familias a través de la imagen, porque una imagen dice más que mil palabras. Y así fue desarrollándose la ONG. La verdad es que de ahí pasamos después a una etapa más educativa, porque al tener tanta imagen y yo conocer tanta situación familiar y tanta situación de carencia, desgraciadamente, pues obviamente te mueve para poder ayudarles también, saliéndose ya del mundo de la fotografía. Y luego pasamos a un aspecto que también se trabaja en la ONG, que es el de lo que conoces con estas familias, que no solo son carencias, tienen muchas riquezas, pero son riquezas personales. Entonces conoces la superación, conoces la capacidad de esfuerzo, conoces la apertura, la gratitud, conoces muchos valores humanos que son dignos de obviamente sacar a la luz y que abunden, ¿no?, en lo social, con lo cual toda esta riqueza humana pues te apetece también mostrarla, que la conozcamos socialmente y que le demos su lugar. Entonces, al día de hoy, la ONG realmente lo que hace es poner imagen, comunicar, visibilizar, crear conciencia de que hay situaciones familiares y personales que merecen ser atendidas, poner en valor, valga la redundancia, los valores humanos de estas familias y de estos niños, que nos tienen mucho que enseñar y que al día de hoy, por sus circunstancias, porque la mayoría son enfermedades raras, no son frecuentes y son desconocidas, pues están a la sombra. Y con la luz de la fotografía yo quiero darles esa visibilidad y esa luz para que les conozcamos cada día más gente. ¿Qué en estos años en contacto con estas personas, estas familias, cuáles dirías tú que son las necesidades más urgentes que tienen a todos los niveles? Pues mira, obviamente la parte económica es evidente y es urgente. Son familias que, como tienen que utilizar medios como camas articuladas, sillas, todo es muy caro. Entonces, todos los medios materiales que necesita para cuidar a sus hijos encarecen su día a día y es la mayor urgencia. Al igual que luego todo lo que son tratamientos, que podemos pensar que no los tienen que costear ellos, y sí, pues fisioterapia, logopeda, trabajadora social, psicólogo incluso, porque pensar que son situaciones difíciles de digerir. Hay la necesidad de un psicólogo también familiar. Terapeutas en general, que puede ser un equipo terapéutico de unas 6 personas, eso conlleva gasto económico. Entonces, o se lo pones tú a nivel profesional o les das oportunidad a través de la economía, o sea, o les das ayudas económicas para que puedan acceder a ellos. Y en un tercer puesto, pero no menos importante, hablaría de la investigación, porque como son enfermedades raras, pues la investigación es fundamental para que tengan una esperanza. La mayoría de los casos o se cronifican o degeneran, terminando fatalmente, con lo cual la investigación es como su esperanza, ¿no? Los niños en su infancia pues poco o menos conscientes son, pero la familia sufre el abandono de no tener un tratamiento que o cronifique la enfermedad o prolongue la vida de sus hijos. Entonces, digamos que son las tres patas fundamentales de esas familias en cuanto a necesidades económicas, de terapéuticas a nivel profesional, y la tercera, y no menos importante ni mucho menos, la investigación. Y, por ejemplo, todos estos tratamientos de los que hablas, la Seguridad Social no se hace cargo de ellos, entiendo. O porque son enfermedades raras, o bueno, por la escasez de medios de la Seguridad Social, o cómo funciona esto. Por lo que yo sé, son ambas cosas. Son enfermedades raras, tocan de nuevo a muchos profesionales que se van formando a la vez que van tratando o van cogiendo experiencia. Y aunque sean diferentes, yo lo que sí me he dado cuenta es que acaban necesitando las mismas cosas. O sea, las terapias con, por ejemplo, en el agua, la natación o la fisioterapia en el agua, pues es muy útil para muchos niños que tienen diversas patologías. Pero es que vamos, bajo mi punto de vista, muy lento. O sea, pocos profesionales tienen la formación adecuada, otros pocos abordan o son más valientes en abordar familias que tienen estos niños. Y a nivel social o por la seguridad social, pues sí, se invierte dinero, no voy a decir que no, pero las necesidades de los niños que yo conozco son mucho mayores que el dinero que está invertido por parte de la seguridad social. O sea, falta, hay carencia. La sensación siempre es no se llega, no se llega. Un niño con una enfermedad rara que tiene un problema a nivel neurológico o neuromotor, que puede tener espasticidad o crisis convulsivas, que necesita trabajar mucho su cuerpo para mantenerse de pie o incluso dar algunos pasos, o incluso mantenerse sentado, pues una vez a la semana ir al fisio o al fisioterapia es demasiado poco. Todo eso yo creo que podemos entenderlo. Tampoco es que tenga que ir todos los días, hora y media, pero a lo mejor 2-3 veces por semana y de forma continuada sí, porque hablamos de niños que están creciendo y cuando precisamente más lo necesitan en su desarrollo es en la infancia. Después ya en la madurez, pues la fisioterapia sería más de mantenimiento y de cuidado. Pero yo lo que veo es que les urge a las familias tener mucho más recursos terapéuticos de fisioterapia, logopeda, terapia ocupacional. O sea, son diferentes disciplinas que en vez de a lo mejor están los niños en colegios siendo cuidados y atendidos, pues su colegio es más esto, ¿no? Un cuidado a través de las terapias. La equinoterapia es algo que también va muy bien, al igual que la piscina. Entonces, esto es lo que yo veo, que sí, hay ayudas a nivel de seguridad social, pero son insuficientes. Entonces, bueno, las familias se sienten cuidadas o atendidas, pero es como, ya, pero es que esto, para lo que le pasa a mi hijo o a mi hija, y muchas familias van por el ámbito privado y recaudan fondos para incluso ir a terapias más intensivas, pues que durante 1 o 2 meses son más intensivas, después descansa el niño, pero claro, tienen que montar una recaudación de fondos haciendo un montón de eventos y eso cada familia, los suyos, pues podéis imaginar, ¿no? Es como pico y pala, pico y pala, pico y pala, y yo entiendo que la seguridad social o la sanidad todavía no es consciente de la cantidad de número de familias que hay en esta situación y que cada una acaba teniendo o se encuentra la obligación de hacer su propia asociación para acabar recaudando esos fondos a los que no llega gracias a la seguridad social. O sea, yo sí que os puedo decir que las familias agradecen las ayudas que reciben, pero siempre están en un suspiro porque son totalmente insuficientes. Y a ver, un poquitín para los que no conocemos mucho el tema, ¿cuántas enfermedades raras hay más o menos? ¿Cómo afectan? Por ejemplo, ¿cuántas familias hay o cuántas personas afectadas hay de estas enfermedades raras? Pues a ver, en números, el número es creciente. Yo, en vez de en cifras, porque las miré el año pasado y seguramente este año ya son más, lo que sí que puedo transmitiros es que es un 7-8% de la población de España. O sea, si cogemos un 7-8% ya nos podemos hacer una idea del número de personas afectadas de enfermedades raras. Y no son pocas. ¿Cuál es la mayor dificultad? Que es como que cada una tiene su nombre. Y la sensación que hay es que están como islas disgregadas en vez de juntarlas todas en una cifra como puedan ser. No es lo mismo decir que hay 10 afectados de una enfermedad que decir que hay 6.000 personas. No es lo mismo. Y en cambio, yo lo que, trabajando con estas familias, lo que me encuentro son con realidades que tienen las mismas necesidades. Y digo, pero si es que al final, aunque no compartan el nombre de la enfermedad, lo que necesitan es lo mismo. O prácticamente lo mismo, no puedo generalizar que no es bueno. Pero podemos hablar de números de 6.000 o de 3 cifras, 4, de 4 cifras, números de 4 cifras, en vez de estar diciendo, bueno, pues de esta enfermedad hay 3 en España, de esta otra 10, de esta otra 20, de esta otra 2. Entonces, ¿cuántos afectados? Miles. Y para redondear un poco la cifra, yo siempre tengo en mente el 8%. El 8% de la población. que es mucho. Y afecta, si sumas las familias, pues son muchas personas. Y en cuanto a edades, que son niños, hay adultos... No, esta cifra es para todas las edades. O sea, cuando hablamos de afectados de enfermedades raras, en estos términos el 8% es toda población en todas las edades. No he mirado cuántos, por ejemplo, se diagnostican al año, porque además las enfermedades raras, como son de difícil diagnóstico, tú puedes tener un hijo con una enfermedad rara y no tenerlo diagnosticado hasta los 11 años. De hecho, el año pasado conocí una familia que tiene 3 hijos con la misma enfermedad rara y que hasta no tener los 3 hijos, la familia no sabía que tenía la enfermedad rara. Imaginaros los padres que, inconscientes en cuanto a no conocer lo que le pasaba ya al hijo mayor, pues tienen un segundo hijo y un tercer hijo, y ya con el tercero es algo va mal. Y no con el tercero, con el segundo, fue el primero. Y fue una enfermedad rara que se empezó a diagnosticar cuando el pequeño de la familia, creo recordar, que a lo mejor no soy muy certera en esto, tenía 3 años, 4. O sea, que no son enfermedades que se diagnostican al nacimiento ni antes del nacimiento. Se pueden diagnosticar cuando el niño tiene 10 años, 11. Entonces eso complica mucho el saber cuántos afectados hay. Porque si no hay diagnóstico... Hay mucha gente que puede estar sin diagnóstico. Exactamente. De hecho, de las familias que yo conozco, hay varias familias que dicen, me le pasa esto, tiene un historial médico increíble, ves que necesita aparatos para caminar, que no ve bien, que tiene sordera, de discapacidad no solo motora, sino intelectual, y no sabe el nombre de la enfermedad. Y tiene análisis genéticos hechos, pero no saben todavía qué le pasa a esa niña. Entonces, por un lado están el grupo de diagnosticados de enfermedades raras. Yo, por otro lado, considero también en mi ONG la discapacidad en general. Y luego están los de sin nombre. También la ONG, el trabajo que hacemos engloba a estas familias, porque aunque no tengan nombre, esos niños están enfermos. Tienen una enfermedad o un condicionante que altera una vida normal. Vivirla con normalidad, aunque no tengan nombre todavía su enfermedad. ¿Y cómo es el proceso de tu trabajo, por ejemplo, en la ONG, cuando contactas con una familia para hacer una sesión de fotos? ¿Cómo sería el proceso? Porque no es lo mismo ir a una tienda, hacerte 4 fotos y ya está. Aquí el trabajo tuyo es diferente, el enfoque. Pues... Mira, hay como 2 caminos principales. El primero es que una familia se tope o casualmente o a través de otra con la propia ONG, a través de la página web, redes sociales, obviamente, o le hablen de mí. Y entonces, ya que estamos, aprovecha y di sí, las redes sociales que tienes y cómo son, por si alguien está interesado. Por supuesto. Pues la web es www.almasespeciales.org y redes sociales @ONG Almas Especiales. Al principio solo era Almas Especiales, pero como que la gente no lo ubicaba en redes sociales que era y es una ONG. Entonces, @ONG Almas Especiales. Pues o llegaban por ahí, que conocían nuestro trabajo por la web, por redes sociales, porque siempre las redes sociales te sugieren perfiles, o a través de otra familia, o porque me conocen a mí y luego saben que llevo a cabo esta ONG. Y entonces pues conocen el trabajo de la ONG y la familia dice, ah, pues yo quiero formar parte de las familias de Almas Especiales. Ese es un canal. El otro es que yo, de una manera muy natural, si conozco una familia que tiene algún afectado con una enfermedad rara, un síndrome o discapacidad, de forma natural me sale a hablar de mi ONG y ofrecer el trabajo que hago, que se apoya, como comentaba antes, sobre todo en dar visibilidad para poderles ayudar y para que ellos esas fotos, aparte de un uso personal, familiar, pues el uso que le puedan dar es de en su propia asociación, para recaudar fondos, lo que necesiten. Entonces son las 2 vías de entrada. Además, a mí me mueve mucho el como fotógrafa fotografiar lo que merece ser contado. Es uno de mis pilares de mi fotografía. Aquello que merece ser contado y conocido, ahí es donde yo quiero estar haciendo fotos. Entonces, qué menos que no fijarme cuando veo a algún niño afectado de alguna enfermedad. Y ahí me tienen, enteramente para ellos. Entonces, son las dos formas. También me ha ocurrido familias sanas que conocen mi trabajo, y aquí hago un llamamiento a todos los que nos puedan escuchar, que seguramente en su entorno puedan conocer a algún niño afectado de algún síndrome, alguna enfermedad rara o en discapacidad, en situación de discapacidad. Por eso la discapacidad como palabra me gusta, porque les engloba a todos. No tienes que estar rebuscando. Donde hay discapacidad hay una alteración de la normalidad, y ahí pues siempre podemos poner imagen y acercar a través de la imagen al resto de la sociedad, ya sea a nivel educativo, por valores o por necesidad, pues la realidad de esa familia o de ese niño. Así que también las familias sanas son un canal maravilloso y un eslabón muy importante para que yo, a través de mi ONG, pueda seguir ayudando a otras familias y que siga creciendo las familias de la ONG. Porque lo que sí he conocido también a través de ellos es que cuando se conocen, yo he ido haciendo fotografía y mis trabajos a familias diferentes de diferentes puntos de España, luego entre ellas se ponen en contacto, se ayudan y han establecido una red de familias que no todas están, pero la mayoría sí. Un 80% que conoce la ONG Almas Especiales se queda en la red de familias y ves que entre ellas el apoyo es fundamental, y es maravilloso que gracias a porque les conoces o porque haces una sesión de fotos, pues acaban conociendo entre ellas y apoyándose a nivel social y familiar también, independientemente de la situación que tiene su hijo o su hija. Claro, y ¿hay algún tipo de respuesta a nivel de administración pública, de defensor del paciente, de Consejería de Sanidad, de Ministerio de Sanidad, de que exista una posibilidad de mejora de las condiciones o de la atención a las familias con enfermedades raras, desde tu punto de vista? Hay respuesta, pero por lo menos lo que yo escucho a las familias y lo que les veo expresar o les escucho expresar es que, como cada comunidad autónoma y cada región tiene sus propias, entre comillas, normas, su propia forma de funcionar, eso hace que exista como una separación a la hora de hacer que ayudas o apoyos sociales crezca, ¿no? Porque en Asturias se hacen las cosas de una manera, vas a Castilla y León de otra, y está todo como muy disgregado, y esa disgregación les separa. Y la separación para ayudarles es un hándicap es como poner un palo en las ruedas. Entonces, eso es lo que yo veo desde fuera, y que lo hablamos y dicen, es que es verdad, es que tú quieres tener acceso a una determinada ayuda para tener una silla de ruedas, y cada comunidad autónoma es tan diferente. O, por ejemplo, a nivel educativo también, ayudas a nivel educativo, educación de apoyo, cuidados auxiliares, o sea, cualquier cosa. Ellas mismas les falta información, les falta medios, les falta tiempo, porque dices, es que me piden tantos papeles para demostrar que tengo un hijo en esta situación, y luego encima que en cada comunidad autónoma funciona distinto, con lo cual es como todo poner palos en las ruedas para favorecer que estas familias tengan esos apoyos y ayudas que necesitan. Entonces, entre ellas acaban ayudándose, porque lo que tiene que luchar una familia para conseguir una ayuda económica determinada, pues acaba haciendo como abriendo camino de a dónde tiene que ir y cómo tiene que ir otra familia. Mismamente de Andalucía, una de Málaga ayudando a una de Sevilla porque no sabe cómo solicitar esa ayuda, o porque no se entera, que tampoco hay mucha información, no hay profesionales que se encarguen de informar a las familias cómo van los procedimientos. Y acaban siendo los padres en la familia como los expertos de ellos mismos, ¿no? Y todo esto, bueno, pues dificultan mucho. Si se juntaran, si todo fuera más uniforme, sería mucho más sencillo. Pero como está todo disgregado, pues se hace muy complejo. ¿Qué alcance? Uy, perdón. Vosotros en vuestra labor, ¿qué alcance tenéis? ¿Hasta dónde podéis llegar? ¿A nivel de territorio, me preguntas? Físicamente. Pues, a ver, la ONG es nacional, eso está totalmente claro y es así. El problema, por llamarlo problema, o el condicionamiento, es que como es una ONG nacional y para movernos, pues eso implica tiempo, disponibilidad y medios, no siempre se puede estar cuando donde se quiere en cualquier momento. Entonces, por ejemplo, este verano yo para hacer trabajos me he movido desde Asturias, donde estoy, donde está la ONG, pero es de ámbito nacional, con lo cual nos hemos movido en el verano a Madrid, a Sevilla, a León, o sea, nos movemos por provincias. Pero esto, desgraciadamente, no lo puedo hacer todo el año. Pero sí se puede plantear a las familias de diferentes puntos de España, oye, mira, no puedo ir hoy, no puedo ir mañana, pero se puede organizar un viaje para poder hacer el trabajo de la ONG. Entonces, el ámbito es nacional, pero la capacidad de la ONG actual es no puedo estar en cualquier sitio en la misma semana. Eso es una realidad que nos condiciona un poco. Pero el ámbito es nacional y yo te diría incluso internacional, porque dejar fuera por territorio no entra en mi cabeza. O sea, vería la manera de cómo poder hacer un trabajo a una familia incluso que no estuviera viviendo en la península. Y una persona que quiera ayudaros, ¿cómo? ¿Tenéis en la web también información al respecto? Sí, lo más importante es que se pusiera en contacto conmigo, porque yo lo que suelo hacer es primero una entrevista con esa persona para que conozca más profundamente la labor de la ONG, y después me gusta conocer a la persona no solo por forma de ser o qué ideas tiene para poder aportar a la ONG, sino pues qué se le da bien, profesiones, el tiempo del que dispone, porque para mí lo más importante es quien quiera colaborar en la ONG que lo haga desde el gusto y el placer de ayudar. Que no haya un habla, sí que haya compromiso, pero que no haya una sensación de obligación, de carga, de trabajo. Eso tiene las patas muy cortas. Entonces, realmente al día de hoy estoy en la capacidad de decir que cualquier persona podría ayudar en la propia ONG, porque al principio era como ámbito fotográfico, que puede hacer una buena fotografía para dar visibilidad a las enfermedades raras, pues bienvenido sea. Pero al día de hoy, un psicólogo, una fisioterapeuta, un cuidador, hay muchas maneras de ayudar a estas familias, no solo a través de la fotografía. La fotografía lo bueno que tiene es que es un lenguaje universal, que se utiliza como en diferentes medios, con lo cual es muy amplia la forma de uso de la fotografía. Pero es que estas familias no solo necesitan fotos y visibilidad, necesitan muchas más cosas, con lo cual hay, en el campo de las profesiones seguro que hay forma de ayudar, con lo cual es una ONG abierta no solo a quien hace fotos, sino al que desea ayudar a familias que tienen hijos con discapacidad o enfermedades raras. Claro, yo no me quiero ni imaginar la sensación de soledad y de desesperanza que puede tener una madre o una familia cuyos hijos o hijas nacen con un determinado síndrome o con un determinado problema o enfermedad sin nombre, sin unos referentes en los que mirarse de cómo puede ser la evolución de esa enfermedad y sin las ayudas determinadas como comentabas. ¿Cuáles pueden ser los primeros pasos de una familia que se encuentra así, si es que existe un protocolo, un acompañamiento desde la asociación o desde una organización que conozcas para esas personas que dan sus primeros pasos buscando dónde mirar y dónde sentir una ayuda y un acompañamiento? Pues normalmente son a nivel sanitario los que les dan un poco más de luz que la ONG propiamente dicho. La ONG lo que sí es para eso muy bueno es que le pone en contacto con otras familias que, aunque no sea la misma enfermedad, otros padres les pueden decir, pues dirígete a este servicio, dirígete aquí, o sea, les orientan muy bien. Yo conozco muchas realidades, pero no estoy lidiando con ellas constantemente. Eso por un lado. Y después, cuando, como el diagnóstico muchas veces es tardío, conlleva mucho tiempo, los propios especialistas van centrando a la familia en cuanto a qué puede necesitar, porque claro, puede el niño o la niña puede estar con afectación digestiva, neuromotora, y otro niño, por ejemplo, la afectación es solo motora, otro intelectual, entonces no son siempre los mismos sanitarios los que abordan estos niños, son campos multidisciplinares pero diferentes. Y claro, ellos no saben más que decir, tienes que buscar recursos porque existe la asociación. Entonces ahí la agrupación de afectados crea asociaciones y a veces la propia familia, porque no hay número de afectados suficientes, pues tiene que montar su propia asociación y va aprendiendo sobre la marcha. O sea, se va sacando, como quien dice, las castañas del fuego. Lo que sí hace la ONG es poner en contacto a esa familia que está, que es en esa sensación, como bien dices, de soledad y de falta de apoyos, con otras familias que están lidiando con lo mismo, aunque el nombre sea diferente y las necesidades distintas. Con lo cual, eso me parece muy, muy importante, porque ¿de qué sirve un comprimido a un niño para que no tenga crisis convulsivas, que es muy, muy importante? Pero si tiene unos padres totalmente rotos, con esa sensación de soledad y con las emociones que se les ha hecho un infierno, o sea, el apoyo emocional, el estar unido a otras familias, el no sentirse incluso raros o rechazados, porque pensar que, pues, que cuando nos encontramos con personas que están viviendo algo totalmente ajeno a nosotros y en el desconocimiento y la incertidumbre, lo primero que es como, yo lo siento, no puedo hacer nada, o sea, te apartas, te supera y te apartas. Entonces esas familias, la sensación de caída al vacío, de estar perdidos, es muy, muy duro. Con lo cual, el que haya otras familias que les digan, no te preocupes, nosotros estamos pasando por un proceso parecido, aunque la enfermedad sea otra, es muy importante para ellos, para que tomen esa energía y ese ánimo de moverse y buscar a los profesionales o dirigirse a las personas adecuadas en el ámbito terapéutico, sanitario y económico, y que puedan poco a poco ir adaptando su vida a su situación. Bueno, y una vez que entran en edad escolar, estos niños y niñas que tienen necesidades específicas de enfermería o de diferentes profesionales del ámbito sanitario, ¿encuentran una respuesta en Asturias o en otras comunidades, o cómo crees que es la vivencia habitual? Encuentran, bueno, sabéis que existe atención temprana, coles de educación especial y a coles más específicos centrados en la discapacidad. Sí encuentran respuesta, pero no tan personalizada como les gustaría. Pero bueno, eso yo también lo entiendo y lo hablo mucho con ellos, porque ellos viven el día a día. Entonces, si hay niños que tienen un diagnóstico tardío y luego se encuentran con problemas que no esperaban, pues tampoco el ámbito educativo puede dar respuesta inmediata, tiene que ir adaptándose. ¿Cuál es la realidad? Que no hay tantos profesionales para abarcar a lo mejor a tantos niños afectados. Entonces, no se adapta la educación, que no es como la que entendemos de estudiar, sino de cuidar y facilitar el mejor desarrollo de estos niños, de sus capacidades, de decir, bueno, ¿qué capacidad tiene este niño con la afectación X según su enfermedad? Y poder desarrollar al máximo sus capacidades. Esa es la educación que más desean los padres. Claro, eso tendría que ser tan personal que tendría que haber una educación mucho más enriquecida a nivel de profesionales y de diversidad de no solo un educador, sino también, pues, lo que hablaba antes, ¿no? Un terapeuta, un psicólogo, y eso sí que es mucho más complicado. Personalizar y diversificar en profesionales que atiendan a ese niño afectado para que llegue a desarrollar al máximo sus posibilidades. Yo, por lo que escucho a las familias, es lo que más les cuesta decir, bueno, es que realmente la educación llega hasta donde llega y no puede ser así, no puede personalizarse. Pero, claro, son realidades educativas totalmente diferentes. Están más apoyados en las necesidades básicas, ¿no? De que a lo mejor un niño aprenda a coger la cuchara o estar a su lado para entender la realidad hasta donde pueda entenderla. Yo aquí incluyo incluso todo lo que son del espectro autista, que eso es cada niño como su propia capacidad. O sea, hay que individualizar mucho, personalizar mucho, y a nivel educativo, si ya nos cuesta con la educación, vamos a llamar normal, pues imaginaros cuando el niño está condicionado por un neurodesarrollo determinado por esa enfermedad rara, genética o síndrome. Claro, y en un contexto de tendencia hacia la inclusión educativa nos volvemos a encontrar otra vez con una infrafinanciación de tanto de la educación como de la sanidad, ¿no? No se puede pretender tener el apoyo necesario si no hay los profesionales suficientes, las profesionales suficientes de auxiliares educativos, de audición y lenguaje, de pedagogía terapéutica, y además si las profesionales, hablo también como profesor en secundaria, no estamos tan formadas en el sentido de la realidad de las enfermedades raras, ¿no? Por supuesto, totalmente de acuerdo, y además te diré que por eso mismo es tan importante la visibilidad. Es que el primer eslabón es ese, o sea, como están ocultos, no ocultos como que nadie les mira, sí, se van conociendo más realidades familiares, más familias afectadas, va más, que es la parte buena, pero todavía es insuficiente, con lo cual, si les separamos por comunidades autónomas, si les disgregamos, si no se conocen las realidades, no se conocen sus necesidades, es muy difícil que haya una respuesta por parte de la educación, del Ministerio de Educación. Pero cuanta más visibilidad, más entre ellos se junten como familias, más posibilidades van a tener de conseguir más recursos a nivel educativo para los hijos. O sea, primero es como tenemos que poner en conocimiento la necesidad, que se junten y que esas necesidades que van a más, pues se pueda dar una respuesta a nivel de ministerio, porque si no se conoce, si se anda de forma individualista, no se llega. Y existe. Es verdad que quizás lo que yo, por ejemplo, empecé viendo son islitas y luego voy subiendo como a vista de pájaro y ya veo un conjunto de miles de islas que dices, guau, pero si es que esto es una realidad enorme. Y yo que estoy en contacto todas las semanas con familias. Pero si no es así, si ellas cada uno hacen su lucha por sacar la vida de sus hijos adelante por separado, pues solo ves una isla. Solo ves una isla y otra y otra y otra, pero como te pongas a estar cerca de ellas y ellas se junten, te das cuenta que son miles de personas, y ahí es cuando la necesidad en minúscula sería una necesidad mayúscula, y cuando se podría decir, oye, esto hay que ponerle atención porque es una necesidad prioritaria. Y ahí entiendo cuando ya se invertiría más dinero por parte del ministerio para que haya más profesionales. O sea, creo que es un tema más de tener conciencia de que esas realidades existen y de que están ahí. Claro. Decías antes que las ayudas dependen de cada comunidad autónoma, que es cada una tiene su propio laberinto para averiguar cuáles son y averiguar cómo conseguirlas. ¿Y cuál crees que sería la mejor comunidad autónoma para vivir en estas circunstancias? ¿Y cuál crees que es la ayuda que no existe aquí en Asturias y que es la más urgente que debería existir? Pues mira, desgraciadamente no tengo toda la información para darte respuesta al caso de Asturias. Tendría que hablar con las familias porque me lo han contado, pero no lo memorizo. O sea, es como tenemos recursos limitados de en qué te enfocas. Yo las escucho y a las de Asturias sí me lo han dicho, pero te soy sincera que no lo tengo ahora en mente. Lo que sí os puedo decir es que no existe un lugar en España, dirías, en la mejor comunidad, la que mejor funciona, donde todos querrían estar viviendo, no existe. Cada una o funciona bien de una manera o funciona bien, o sea, o funcionan bien en la etapa educativa porque te ponen los recursos, o en la de ayudas por dependencia, o en las ayudas escolares, de extraescolares, o para tener medios, vamos a decir, materiales como una silla de ruedas, una cama específica. Entonces, no existe el lugar que digamos, pues mira, la comunidad autónoma X es un ejemplo para el resto. No, yo lo que veo es que tendríamos que trabajar más en la filosofía de país, más por comunidades, y lo que es a nivel nacional, que tenga más fuerza y que se trabaje en ese sentido de unión a las familias por el bien de todas. Es que no lo veo de otra manera, en vez de estar pues eso, separando y, como bien has dicho, haciendo que todo sea un laberinto para ellas. Claro, y una cosa que comentaste antes que me parece tremendo y que además ayuda a invisibilizar y que por suerte almas especiales sí que se ocupa de ellas, es aquello que comentabas de los sin nombre, ¿no? Aquellas personas, niños, niñas con enfermedades raras que todavía no tienen ese diagnóstico que les ayuda a meterse dentro de una de esas islas, de esos apoyos, de las enfermedades raras una vez diagnosticadas, donde pueden ver otros casos como los suyos. Y una cosa que ayuda también a visibilizar es ponerle nombre a los casos y hacer campañas específicas, y creo que en este caso Almas Especiales también está haciendo en Asturias o hizo recientemente en Gijón alguna actividad para algún caso específico. No sé si nos puedes hablar de ello. Sí, siempre cuando alguna persona se acerca a Almas Especiales a conocer el trabajo de la ONG, está invitada a colaborar, y hace relativamente pocos meses, Tania, una chica que tiene una librería, pues conociendo a Almas Especiales hizo eso. Dice, bueno, Ana, ¿y cómo puedo hacer, cómo puedo ayudar yo que estoy aquí en mi tienda y tal? Digo, pues puedes recaudar fondos o para un grupo de familias o para una familia. Y ahí es cuando ella se movió, porque conocía a una de las familias a las que pues hice fotografías y ando dando de visibilidad, que es la familia de la niña Nora. Ella tiene una mutación en el gen GNA01, que dices tú, bueno, ¿y esto qué? En resumen, es que es una niña que le falta una proteína y funciona mal su cerebro y los impulsos nerviosos por falta de esta proteína, por que un gen pues no mutó correctamente. Entonces, Nora lo que le pasa es que tiene una discapacidad intelectual y motora, pero sobre todo la mayor afectación es porque no van bien los impulsos nerviosos y su cuerpo pues tiene rigideces, crisis convulsivas, bueno, es desde falta de tono hasta hiperespasticidad. Y esto dicho un poco superficialmente. Entonces, centrándonos en cómo ayudar a Nora, que sería este caso, pues Tania se movió y estuvo recaudando fondos para Nora, contando cuentos en su librería. Igual que ella, cualquier otra persona podría hacer lo mismo. Y yo mismamente, a nivel de fotografías, pues por ejemplo, para daros más ejemplos, pues estuve haciendo maratones fotográficos donde yo he hecho fotos a personas sanas o a familias sanas, para que tengan el recuerdo de una foto y puedan donar un dinero o a una asociación o a una familia. Y esto lo he hecho en numerosas ocasiones y la verdad es que ha sido muy, obviamente, agotador, pero se recauda mucho dinero y se ayuda mucho. Es como ser el puente entre las personas sanas con recursos y estas familias con niños que les faltan recursos. Pues, como bien estaba diciendo, Tania ha sido la última persona que aquí en Gijón pues se ha movilizado para ayudar a una de las familias que se llama la nena Nora. Y tenemos con nosotros a otra persona que no habíamos nombrado hasta este momento, que además ha vivido en primera persona tu trabajo y que también conoce a muchos de los niños y niñas que son también pues la razón de ser de la asociación. Bienvenido, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo te llamas? Me llamo Pelayo y quería contar que me encantaría ser contacuentos a los niños sanos para que donen dinero a Nora. Y me ha llamado un poco la atención que hace unos días mamá me ha dicho que en Gijón había ya un colegio que toda primaria ya estaba ayudando a Nora con marcapáginas. Y se lo conté a mi profesor y le pareció una buena idea para ayudar y no vamos a ver qué tal sale. Y Nora es tu amiga, me contabas antes fuera de los micros. Sí, es mi amiga y la quiero mucho y la quiero ayudar mucho. ¿Y qué te parece? ¿Cómo vives tú la fotografía de tu madre? ¿Qué relación tienes tú? ¿Cómo ves que tu madre le dedique tiempo a esta asociación? ¿Y qué le puedes decir a las personas que nos están escuchando? Pues a mí me parece una buena idea lo de mamá y que ayuden lo mejor que puedan y que espero que ayuden mucho. Muchas gracias. ¿Y tú crees que en otros coles de Gijón, cómo se llama tu cole? Tú estudias en Oviedo, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama tu colegio? Amor de Dios. En el Amor de Dios. ¿Y qué le dirías a los profes, a los directores de los colegios de Oviedo que pueden, o de Gijón o de Asturias, que pueden hacer algo como lo que hizo ese colegio que tú comentabas? Pues no sé si habrá niños que ahora nos escucharán y harán lo mismo que yo he hecho con mi profesor, pero si hay niños que que están escuchando esta radio ahora mismo, espero que hagan lo mismo que yo y así los colegios van ayudando con van haciendo cosas para ayudar a niños discapacitados y tener más dinero. Claro, vemos un ejemplo que es de agradecer, que desde cualquier edad, desde cualquier ámbito, no hay ninguna razón para decir que no se puede hacer nada, ¿no? Muchas gracias. Gracias, adiós. Bueno, no sé si dentro de la asociación, Ana, tenéis muchos eventos en los que participen familias. ¿Hay algún tipo de actividad que tenga una periodicidad determinada? ¿Cómo se vive en la asociación? No, como las familias están repartidas en todo el territorio español, ellas organizan donde viven, en su ciudad o en su provincia, sus propios eventos según la asociación que tienen creada. La ONG lo que se centra sobre todo es en llegar a más familias, porque no tiene tampoco recursos para estar continuamente creando eventos. Entonces nos centramos sobre todo en dar visibilidad y llegar a más familias. Y luego entre ellas sí que se juntan e incluso tengo conocimiento de que algunas pues quedan en fin de semana para verse, para apoyarse, pero yo eso ya lo dejo en manos de las familias, ¿no? No, mi trabajo está más centrado en llegar a más, en dar más recursos, dar más visibilidad, poder incluso educar al resto de la sociedad y pasar el testigo, porque obviamente uno no puede abarcar a todo y yo prefiero ser ese puente a través de la fotografía y que otras personas puedan ayudar. sea, mi mayor motivación es esa, ¿no? Que a través de la imagen pues se tracen puentes, se dé visibilidad y que se una, no se esté trabajando de forma tan aislada. Aparte de las fotografías que se pueden ver en redes sociales, tanto en tu perfil como en la página de la asociación, ¿hay alguna exposición ahora mismo? ¿Estás en búsqueda de espacios? ¿Hay alguna exposición ya creada con las fotografías seleccionadas que se pueda ir a ver en estos momentos o que se vaya a poder ir a ver en un futuro cercano? ¿Estás a la búsqueda de espacios que se presten para dar visibilidad a tu trabajo con las personas con enfermedades raras? Pues mira, actualmente no tenemos ninguna exposición en curso, pero sí en mente, porque el año pasado iniciamos el proyecto VER. Es un proyecto que empezó el 28 de febrero del 2023, que, como pone su palabra, VER, visibilidad, enfermedades raras. Entonces he estado centrando mi trabajo en un número determinado de familias para crear una exposición de fotos itinerante a nivel nacional. Ya está la parte visual toda creada y estamos, digamos que, buscando una persona que se pueda centrar en mover esa exposición de fotos de un punto a otro, o sea, a nivel de transporte, como espacios, por lo menos uno en cada provincia, o mejor dicho, cada comunidad autónoma, ya nos gustaría que fuera cada provincia. Pero es un tema de a nivel de recursos, de equipo, de medios, más que el hecho de hacer la exposición, de tener el material. Eso ya está hecho, lo terminamos en diciembre del año pasado y ahora simplemente queda eso, pues buscar espacios, buscar esa persona o empresa que pueda ir moviendo las fotografías de la exposición, incluso vídeos también hay. Y yo me encargaría más, en tal caso, de dar charlas, estaría más centrada en la parte de comunicación y de organización, porque la parte de lo que es el mover las fotografías o buscar los espacios, pues a todo no llego. Entonces, estamos en ese punto. A lo mejor este año sí que ya puedo decir, pues mira, la exposición se está moviendo y tenemos esta agenda, pero la realidad actual es que estamos en la búsqueda, en la organización de dónde, cuándo, con qué personas se podría contar para evidentemente delegar. Bueno, pues desde aquí esperamos actuar de ese pequeño altavoz que las personas que nos puedan estar escuchando, puedan escucharnos en el futuro, que estén en disposición de ayudar a que esta exposición itinerante se lleve a término. Esperemos que sea una ayuda. Aparte de eso, claro, considero que el dar visibilidad, el que exista una fotógrafa, personas ligadas a las artes que tengan esa sensibilidad para ser capaces de dar voz, es una cosa importante tanto en este ámbito social como en todos los ámbitos del activismo. ¿Tienes alguna relación o has tenido alguna relación con las diferentes escuelas de arte o bachilleratos de arte que existen en Asturias o en otra comunidad autónoma? No, y es algo pendiente. Me parece una idea y una vía muy importante. La verdad es que sí, porque todo lo que son artes, precisamente evocan y mueven y utilizan, digamos, la parte más humana de todo lo que hacemos. Sí que he podido, por ejemplo, exponer en Madrid en lugares lugares más artísticos, compañía de pintores, escultores, pero no ha trascendido, se ha quedado como, pues buena labor la que haces, qué razón, qué necesidad hay de dar visibilidad, pero se ha quedado en palabras. Lo que yo creo que puede ser mucho más útil, no solo a nivel de arte, sino en mover dentro de estos grupos la capacidad de dar esa visibilidad de otra manera, pues a través de la literatura, la escultura o de la pintura. Pues lo mismo que hago yo, que lo hagan otros profesionales a su manera y a su entender. Eso sí que me parece muy enriquecedor. Claro, pues otro llamamiento más desde aquí. Aquí en Asturias existe Escuela de Artes en Oviedo, en Gijón, hay bachilleratos de artes, y es necesario que ese profesorado se involucre y que el alumnado vea que con sus habilidades se puede hacer una cosa tan, tan positiva como dar visibilidad a estas personas con enfermedades raras. Nos quedan 5 minutos, no sé si mis compañeros o tú tenéis en el tintero algo que no queráis que se quede fuera de este programa. No sé si en la página web veo que llevas una camiseta conmemorativa, no sé si existe tirada, si se puede apoyar económicamente de alguna forma que no sea con el tiempo, pero que sí que personas que quieran involucrarse de otra forma puedan tener esa posibilidad. Sí, simplemente con que me manden un email info@almasespeciales.org o se pongan en contacto conmigo con la página de fotografía, porque aparte como fotógrafa, pues si van a anacruz.es también tienen ahí todos mis datos para ponerse en contacto conmigo, y en función de lo que hagan o como quieran, o pueden dar una donación para que la ONG haga más trabajos y abarque más de lo que estamos haciendo ahora, o mira, yo es que prefiero ayudar a una familia sin problema ninguno. O sea, el ser puente entre las familias es muy útil, necesario, y solo, simplemente un mail, un mensaje. Y formas hay muchas. Entonces, tanto yo así, si nos quedan unos minutos, haría un llamamiento a familias que puedan conocer niños que tienen discapacidad o enfermedades raras, que se pongan en contacto conmigo. Familias o personas que quieran ayudar, mandarme un mensaje. La rueda se pone en marcha, la maquinaria se pone en marcha. Hay mucha necesidad, o sea que se puede abordar desde muchos frentes. Mismamente Pelayo comentaba, pues mira mamá, yo también quiero hacer lo mismo que el Colegio de Gijón. Y le dije, pues habla con tu profesor, y lo único que es ponerle en conocimiento de que se pueden hacer muchas cosas. Y es verdad que los niños para eso se mueven mucho. Los del aula aquí de Gijón, de un cole, se pusieron a hacer macapáginas y empezaron a conocer la historia de Nora, y como Nora hay muchas más niños y niñas en Asturias. Entonces, en el colegio, los colegios, en aulas, o sea, los niños son los primeros que se mueven con ganas, no solo por conocer estas familias, sino por ayudar, por el hecho de ayudar. Entonces, me parece que hacer un llamamiento a niños, niñas, colegios, educadores, profesores, puede ser un movimiento muy bueno y muy bonito, porque estaríamos ayudando en los dos sentidos, ¿no? En educar en valores, aparte de ayudar a estas familias. Pues ahí queda ese otro llamamiento. La verdad que ha sido un verdadero placer, un aprendizaje y una inspiración poder escucharte tanto a ti como Pelayo. Muchas gracias a vosotros por dejarnos este espacio, este tiempo. La verdad es que es una oportunidad de poder llegar a más personas, y os lo agradecemos de verdad. Muchas gracias. Que tengan todos un muy buen domingo. El próximo mes nos vemos con Safika de Beginut para hablar de nutrición, y siempre con estos días Palestina en el corazón. Muchas gracias y buenos días. Today, you were